En la antigüedad, cuando una persona quería dejar los bienes o trasladar los bienes a su familia, o un gobernante quería hacer un edicto o imprimir el edicto o leerlo, normalmente lo hacían en pergaminos, en papiros, en rollos, ¿verdad? Y entonces la gente, para leerlo, tenía que desenrollar el rollo y poder leerlo. De ese desenrollar un rollo para hacer conocer la voluntad de alguien a los demás, viene la palabra desarrollo. O sea, nosotros nos desarrollamos o nos desenrollamos, ¿ya? Y la verdad es que hay que salir de algunos rollos para poderse desarrollar. Y el Señor Jesucristo no fue la excepción. Si nosotros vamos al libro de Hebreos capítulo 10, verso 7, dice así: entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Ahora diga conmigo, en el rollo del libro hay cosas escritas para mí. ¿Amén? ¿Cuántos creen que en ese libro hay cosas para ustedes? En Lucas capítulo 4, en el verso 20, dice: y enrollando el libro, porque ya lo había leído, el libro de Isaías, y enrollando el libro lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Levanta las manos y di conmigo: hay escrituras que se van a cumplir en mi vida delante de los ojos de los demás. ¡Yuhu! Ahora bien, hay que entrarle al rollo. ¿Usted cree que Jesús era la primera vez que leía la escritura? ¿Usted cree que Jesús era la primera vez que pasaba por ese pasaje de Isaías? ¿Que era la primera vez de que él leía el rollo del libro? No, sin embargo, ya tenía 30 años y no se había cumplido. Pero este joven Jesús, desde los 12 años, no solo sabía las escrituras, las discutía, pero no se habían cumplido. Y nosotros sabemos escrituras, discutimos escrituras, y podría ser que pasen 20 años, 15 años, 30 años sin que se cumpla, pero eso no significa que no va a llegar el día cuando se cumpla la escritura en nuestra vida. Ah, yo creo que todavía no la están agarrando con fe. Quiero que la fe de ustedes salga de adentro hoy. Llega el día en que se cumple. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces nosotros determinamos el uso de la fe de acuerdo a nuestro temperamento. Entonces, como eres el clásico desesperado que todo lo quieres ya, quieres forzar que todo se cumpla ya. Si en el mismo Jesús, que a los 12 años ya discutía con los sabios las escrituras, ya discutía escrituras y se asombraban de su sabiduría. Di conmigo, sabiduría. En ese momento Jesús ya tenía sabiduría por la escritura, pero fue a los 30 años que dijo: hoy se ha cumplido. Di conmigo, hoy se ha cumplido. Y hoy se ha cumplido. Y viene el día en que esas escrituras que sabes de años se van a cumplir en tu vida. Va a llegar el día en que delante del libro vas a decir: ¡ay, se cumplió esto en mí! Va a llegar el día. Ya pasaste por algunos de esos días, pero el día viene. Y el día viene en que toda rodilla se va a doblar en Guatemala y va a confesar que Jesús es el Señor. Y tú vas a ser colaborador de Dios en esta misión. Juan capítulo 3, verso 3 dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Unamos esto a 2 Corintios 5, 17, y dice: De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas. Di conmigo, nacer por fe. Por fe nacemos de nuevo. Cuando recibo a Jesús en mi corazón, me doy cuenta que hay cosas que cambian en mi vida. Y entonces yo empiezo a leer las Escrituras todo el tiempo que pude. Y en las noches no me dormía si no las leía. Estaba leyendo las Escrituras y de pronto llegó ese pasaje que dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Pero para cuando llegué allí, realicé que ya no las estaba diciendo ni las estaba hablando. Me cambió el corazón, me cambió de adentro. No me perfeccionó, no, eso va a estar hasta que Él venga. Pero quiere decir que cuando nacemos de nuevo, realmente venimos a una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Cuántos de ustedes, les voy a decir eso, a las 24 horas de haber recibido a Jesús, empezaron a notar ciertos cambios en ustedes? Quiero ver la mano alta. Ya, dicen, ay, ¿qué me está pasando? Pero si esto de ayer para hoy. Eso es porque naciste de nuevo. No quiere decir que los que experimentaron cambios 25 años después no hayan nacido de nuevo. No, me refiero que el crecimiento no es igual para todos. Por eso uno no puede juzgar a nadie. Deja que la palabra de Dios germine y hay que tenerle paciencia a todos. Unos crecen un poquito más rápido, otros crecen un poco más despacio. Otros pareciera ser que nunca fueran a crecer y de pronto dan la sorpresa y wow, se pegan una consagrada, empiezan a crecer. No sé si me estoy explicando. Es así. Es igual en el espíritu. Es igual espiritualmente. Por eso es que los diferentes discípulos que tenía Jesús, todos eran distintos. Todos eran diferentes. Y si ustedes se dan cuenta, Jesús como su mentor respetó los procesos por los cuales pasaron, los ayudó, los empoderó para que salieran adelante. Igual nos pasa a todos. Dí conmigo, nací por fe. En Habacuc capítulo 2 verso 4. Ahí vamos a ver ahora cómo se va desarrollando esto. Habacuc 2:4 dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe, ¿qué? Di conmigo fuerte, el que realmente vive por fe no se enorgullece. Porque Él sabe de dónde viene todo. Nosotros no solo tenemos que nacer de nuevo por fe. La nueva vida en Cristo también se vive por fe. Confiando en Él. ¿Qué pasa con nosotros? Solemos jactarnos muchas veces y no deberíamos de hacerlo. Efesios 2:8, date cuenta de esto, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe o se enorgullezca. Mira, el mejor de ustedes no es salvo porque sea el mejor. Y el peor de nosotros no se pierde por ser el peor. Los dos somos salvos por la misma gracia del Señor Jesucristo. Él es nuestro Salvador, no nosotros mismos. Romanos 6:4 dice: porque nosotros sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, dice otra escritura, en novedad de vida. Hay una nueva vida que recibimos al nacer y en esa tenemos que caminar, en una nueva vida que se va desarrollando. El primer nivel de fe es nací de nuevo. El segundo nivel de fe es vivo por fe. Y ese vivir por fe, quiero que lo notes acá. Por tanto os digo, Mateo 6:25, por tanto os digo, ahí está la palabra, no os afanéis por vuestra vida. Ya no está hablando de haber nacido de nuevo. Ahora está hablando del estilo, de la manera en que vamos a vivir la vida. Señores, tenemos una sola vida en la tierra, y no aprender a vivirla, ese sí es un gran clavo. No sé si me estoy explicando. Porque estamos en la tierra para vivir. Si Dios te dio la vida, aprendamos a vivirla al pleno, al máximo. Porque nunca sabemos cuántos serán los días de nuestra vida. Hay que vivir intensamente todo lo que podamos. Dice: no te afanes por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta así. Di conmigo: si mi Padre alimenta a las aves, ¿no alimentará a sus hijos? Ah, no, no, no, espéreme, espéreme. Yo no sé quiénes de ustedes les gusta ver los canales de televisión de ciencias naturales y todo, ¿verdad? Pero yo les conté la historia esa del perrito ese callejero que vivía ahí enfrente de mi casa. Ya les he contado muchas veces. Pero cuando yo vi que ese perrito no le faltaba nada, ¿por qué me habría de faltar a mí? Pero agregado a eso, pongo la televisión un día, estoy viendo un documental, y están esos osos enormes que duermen todo el invierno. Se desaparecen. Entonces, para un animal que va a dormir tanto tiempo, había que alimentarlo bien, ¿no? Y usted los ve agarrando salmón, y uno afanado se va a comer. Si Dios, que no es padre de las aves, solo creador, las alimenta así, ¿no nos va a alimentar a nosotros? ¿No te va a bendecir? ¿No te va a dar trabajo? ¿No te va a dar salud? Dice acá: mirad las aves del cielo, 26, que no siembran, ni ciegan, ni recogen graneros, vuestro Padre celestial las alimenta así. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? La base fundamental de la fe, del uso de la fe para vivir, es saber el valor que tenemos para nuestro Padre. Lo primero que Jesús preguntó fue por el valor que creemos tener. Dijo: ¿no valen ustedes más que ellas? Ahora, si tú crees que no vales, ¿por qué habrás de tener? Pero si crees que vales, ¿por qué no habrás de tener? ¿Me estoy explicando? Levanta las manos y di conmigo: yo valgo mucho. Dilo fuerte: yo valgo mucho. No importa cómo me valoren las personas, mi Padre me valora tanto que entregó a su Hijo por mí. Ahora di conmigo: si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, no me dará con Él todas las demás cosas. Versículo 27: ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? 28: y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. No está diciendo que no trabajemos. Lo que nos está diciendo es que si no tuvieras trabajo, no dudes que Dios te va a sostener. No dudes que Dios va a proveer, porque lo va a hacer. Y dice acá: y la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, se quema, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Primera pregunta, ¿no valéis vosotros más hombres de poca fe? Primero usa tu fe para creer que vales. Después usa tu fe para creer que Él provee. Primera cosa, naces por fe. Segunda cosa, aprende a vivir por fe. Mis hermanos, es lógico dudar que alguien puede abrir el Mar Rojo con una vara, porque es muy ilógico hacerlo. Y Dios sabe que encontrar un hombre que le crea porque levantando la vara se abra un mar, eso no aparece en cada esquina. Pero Dios sabe que todos nosotros podemos creerle por la provisión diaria. Es lógico creer que si nos dio la vida nos va a dar la comida y si nos dio el cuerpo nos va a dar el vestido. Por lo tanto, es ilógico desconfiar de Dios en la vida diaria. Créele a Dios. ¿No crees que sería una falta de respeto de parte nuestra dudar de la provisión del que nos creó cuando no le falta nada a un pajarito? ¡Yujú! La incredulidad ilógica es la peor de todas. Porque está bien que digas, ah, ¿será que voy a abrir el mar? Ah, ¿será que voy a botar los muros de Jericó? ¿Será que? Pero, ¿será que voy a comer? ¿O voy a vestir? Créele a Dios. Amén. Normalmente tú no manejas un auto sin ver, o una motocicleta, o una bicicleta. Pero a los pilotos de aviones vuelan por instrucciones que escuchan y ajustan todos los instrumentos del avión a lo que alguien les está diciendo que haga. El tercer nivel de fe en el desarrollo de la misma o la fase no es vivir por fe, es caminar por fe. Caminar por fe fue lo que hizo Abraham, le dijo, vete a la tierra que te mostraré. No sabía ni dónde quedaba y salió confiando. Caminó por fe, él no veía a dónde iba, no sabía a dónde iba, solo sabía de dónde salía, pero caminó ¿por qué? Por fe. Dice 2 Corintios capítulo 5 verso 7, porque por fe andamos, no por vista. Y a veces te toca en la vida, ¿verdad? Emprender algo por la fe. No sabes del todo cómo va a salir, pero crees que va a salir bien. Cuando estés en ese punto, continúa. ¿Cuántos dicen caminar por fe? Ah, muy bien, entonces caminar por fe. Fe es la certeza de lo que se espera. Ojo acá, es la convicción de lo que no. De lo que no. De lo que no. Entonces quienes caminan por fe no se detienen cuando no miran lo que esperaban ver. Los que caminamos por fe, aunque no miramos lo que esperábamos ver, aunque no nos responda la gente como esperábamos que nos responda, aunque el inversionista no hizo lo que dijo que iba a hacer, seguimos caminando porque no caminamos por lo que vemos, caminamos por lo que oímos. De nuevo la palabra. Seguí caminando por fe. No te detengas cuando tus ojos no lo vean. Eso es honrar a Dios con la fe. La fe hay que usarla para honrar al Señor. ¿En qué estás metido ahora? ¿Qué están apreciando tus ojos para saber si tu fe se está desarrollando o te vas a quedar en el modo de sobrevivencia por fe? Sobrevivencia por fe es cuando naces por fe, vives por fe, pero no caminas por fe. Es con que naciste, estás viviendo, pero en una silla sin moverte. No importa qué argumento pongas, pon el argumento más inteligente que se te ocurra. No hay nada que elimine la necesidad de creer en Dios y en su palabra. Muy bien, primera de Timoteo 6:11, quiero ir al otro nivel. Dice, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Verso 12, a ver todos. Pelea la buena batalla de la fe. Cuarto nivel, luchar por fe. Eso es diferente a caminar por fe. Josué, peleó por fe su batalla para pasar el Jordán, para derribar Jericó. Gedeón se enfrentó a las madianitas para salir adelante. Elías a los profetas falsos. David a Goliat y los gigantes. Ellos ya no caminaban por fe. Ahora ellos luchaban por fe. Y nosotros caminamos por fe, pero además tenemos batallas de la fe. Señora, le quiero contar que tiene cáncer. Eso ya no es caminar por fe. Ahora hay que agarrarnos contra las tinieblas por fe. Ahora hay que pelear por fe. Ahora hay que luchar por fe. Me estoy explicando. Descubres que tu hijo cayó en drogas. Ahora hay que pelear por fe. Ahora hay que tener batalla espiritual por fe. Me estoy explicando acá. Se levanta un gigante contra ti. Eso ya no es caminar por fe, señores. Entonces, naces por fe, vives por fe, decides quedarte sobreviviendo por fe o caminar por fe. Ah, pastor, estoy caminando por fe. ¿Estás caminando por fe? Te va a esperar una batalla de la fe. David caminaba por fe, pero no fue rey por caminar por fe. Él fue rey por haber peleado con fe. Josué, discípulo de Moisés, vivió por fe. Caminó el desierto por fe con Moisés, pero enfrentó a los filisteos en una batalla de fe. No sé cuál es tu batalla, pero la pelea está arreglada, te cuento. Y a Jesús pagó porque tú ganes en la cruz del Calvario. Ah, dáselo más fuerte al Señor, por favor. Levanta las manos y di conmigo: mi batalla la voy a pelear. La voy a pelear por fe, y soy más que victorioso. Amén. La batalla del cáncer, la batalla de la enfermedad, la batalla de la quiebra, cualquier batalla la vamos a pelear por fe. Señores, no es lo mismo haber nacido por fe, haber caminado por fe o haber vivido por fe, que ser un campeón por la fe. Para ser tú un campeón necesitas pelea. Segunda de Timoteo 4:6 dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado. Mira cómo le llamaba, sacrificado. Él le llamaba a su muerte entregarse en una ofrenda a Dios. Y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado. No dijo he vivido. No dijo he caminado. Dijo, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe. Hebreos 11:20 dice así: por la fe bendijo Isaac a Jacob, el padre al hijo, y a Esaú respecto a cosas, ¿cosas qué? Venideras. Siempre proyéctale el futuro a tus hijos. Ya deja de estarle hablando de sus errores del pasado. ¿Usted cree que estos dos hijos no cometieron errores? Pero el padre, cuando iba a morir, no le habló de los errores del pasado. Les habló de la gloria que habría de venir. Yo siempre he dicho, hay una manera de morir en paz: saber que vas con el Señor y saber que a tus hijos les va a ir bien. Si tus hijos ya cometieron un error, no sigas hablando de eso. Eres su padre, eres su madre, para eso estás ahí. Para decirle: todo saldrá bien, todo será mejor, Dios te dará una nueva oportunidad, lo vas a lograr, aquí estamos para ti. Dice el verso 21: por la fe Jacob, ahora es Jacob, ya no Isaac. Al morir bendijo a cada uno de los hijos de José. Note qué buena costumbre. Lo que hizo el padre Isaac, ahora lo hacía el hijo Jacob con el nieto José. Dice, y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Jacob murió adorando. Yo me imagino al viejito Jacob bendiciendo a José acerca del futuro y pidiendo un bordón, levantándose de la silla y apoyado sobre el bordón. Adoró al Señor. Y lo bendijo por la bendición que daría a José su hijo. Y dice la escritura acá, por la fe, José, ahora es el nieto, Isaac, Jacob, José. Al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. ¿Quiere conocer el mandamiento? Dijo, a mí me entierran en la tierra prometida, dijo. Y el pueblo pasó cargando al viejito José por todo el desierto hasta enterrarlo donde él profetizó que sería su entierro. Señores, nosotros nacemos de nuevo por la fe, vivimos por la fe, caminamos por fe, peleamos por fe y debemos aprender a morir por fe.